Manzers, las guapas. Yes, man, hay una muchachita linda, Iron. Bici guapa, linda. Que me pone en la gozadera con su máquina de cadera. Ay, que me vuelve el bellecito poniéndome a bailar bonito. Sí, ay, que me gusta mi guapa. Ay, me dice la resaca. La come de su vitamina. Sí, me lo lleva a la camita. Ay, tú con la chat.